Hola. ¿Puedo decir algo, mae? Bueno, vamos a lo primero, mae. Yo soy un mujeriego, así soy yo. Y no es que sea un bandolero, pero yo a ti no te quiero, es que así soy yo. Tampoco soy un aguajero, quiero darte porfa, no me pongas, pero así soy yo. No me odies, chula, así soy yo. No me juzgues, mae, es que así soy yo. Hola, ¿qué tal? No lo cojas a mal. Si piensas que me quiero enamorar, muy mal. Si piensas que me quiero ilusionar, estás mal. Yo vivo 21 plus, lifestyle. Tú sabes cómo es, viviendo un día a la vez. Sin preocupaciones, sin estrés. Donde come uno, comen tres. Así es que es, ¿acaso no me crees? No te recomiendo que te enamores de mí, sorry. Así es que me gusta a mí. Cada cual que viva su vida a su manera, pero de cualquier manera, de mí puedes pensar lo que quieras. Bueno, vamos a lo primero, mae. Yo soy un mujeriego, así soy yo. Y no es que sea un bandolero, pero yo a ti no te quiero, es que así soy yo. Tampoco soy un aguajero, quiero darte porfa, no me pongas, pero así soy yo. No me odies, chula, así soy yo. No me juzgues, mae, es que así soy yo. Oh my God, no lo puedo creer. ¿Cómo va a ser que esta mujer se enamorara? ¿Qué cosa más rara? ¿Cómo es posible que esto pasara? Mírame, mae, óyeme, mae, no llores, mae. Tranquila, mae, deberías de estar agradecida conmigo. Que te hablo con la verdad, sabes lo que te digo. Desde el principio fui claro, tú me avisas y paro. Yo no quiero un revolú, esto no estaba en el menú. No quiero ataduras, ando en busca de aventura. Y aunque tú estás bien dura, te hablo con la verdad cruda. Bueno, vamos a lo primero, mae. Yo soy un mujeriego, así soy yo. Y no es que sea un bandolero, pero yo a ti no te quiero, es que así soy yo. Tampoco soy un aguajero, quiero darte porfa, no me pongas, pero así soy yo. No me odies, chula, así soy yo. No me juzgues, mae, es que así soy yo. Que te soy sincero y te digo que lo que quiero es sexo nada más, así soy yo. Que después que te metí no te he vuelto a buscar más nada, sorry, mae, es que así soy yo. Y si te crecieron sentimientos por mí, baby, de mí no esperes nada, así soy yo. Que yo soy un bellaco, ¿eh? Así soy yo. Si yo no lo niego, es más, así soy yo. Oye, mae, separa el corazón de la mente, que son dos cosas diferentes. Depende de la manera en que tú quieras vivir, ¿ok? ¿Estás buscando amor? No te entiendo. Ah, Wasi, tú sabes, con el boqui sucio, Luigi 21 Plus, la maquinaria. Ah, es más, en esta me fui boqui limpio. Es que así soy yo. Pa' acá, no mire, oíste. Por ahí dicen que la vida es inónica. Ya tú sabes lo que quiero hoy. Dime para que tienes algo en serio. Favor, mujer, no hagas que me ría. No seas boba, deja las tonterías. Creíste que con eso me convencerías.